corriendo la vida tras la esperanza. Y la esperanza viene quedando atrás, pero la vida siempre nos da revancha, por mucho que nos cueste volver a andar. Corriendo la vida tras la esperanza, sin que nos demos cuenta de la verdad, la que nos suelen regalar, la que nos toca, nos avergüenza y nos pega sin piedad. Bueno, inconfundible el canto, no solo la voz, el canto de Julio Fernández, querido compañero que está por allí, buen día. Día, ¿cómo estás, Ángeles? Un abrazo muy grande a todos los compañeros ahí en la radio y también a la audiencia, una alegría enorme poder comunicarme con ustedes otra vez. La verdad que también para nosotros escucharte y además uno habla contigo hoy, en este 2024, y necesariamente se le vienen imágenes de muchos años para atrás, ¿no? De una participación tuya en las actividades desde hace muchos años con tu canto. Sí, hace muchísimos años, sí. Eso no quiere decir que sea viejo, no, ¿viste? Que yo no soy viejo. Ninguno pero... de nosotros. no, para nada, para nada. Sí, hace muchísimos años que estamos ahí en este camino, elegimos esto y bueno, y hemos compartido con varios compañeros, algunos como María Elena, que hace más de 40 años que cantamos juntos por ahí. ¿40 años, desde los, Julio? Sí, más de 40 años. Sí, sí, claro. Sí, sí. Fíjate que cantábamos de repente en comité con 4, 8, 10 personas, cantábamos en actos con un montón de gente, hemos cantado en lugares como, por ejemplo, recuerdo la Plaza Colón, que había miles, porque era impresionante la cantidad de gente que había, y cantamos con un equipo que era de un auto, era como cantar a capela, sí, claro. Pero bueno, eran esos tiempos, ¿viste? Sí. Ahora tenemos la suerte de tener ahora una buena amplificación, estamos muy contentos con la amplificación y con el trabajo que hace Alejandro, que bueno, ustedes saben cómo es Alejandro, que sí. trabaja, se mueve por todos lados, nos pone audio, se preocupa, y bueno, estamos disfrutando muchísimo este momento entonces. Está muy bueno. Lo que está siempre igual es la intención, la entrega de un mensaje a través del canto, o sea, no cantan por cantar ustedes, ¿no? No, sí, en general esa es una especie de crónica que hacemos de la vida y de lo que vivimos y de los momentos que estamos pasando, y no podemos estar ajenos a eso, por lo menos no, el criterio que tenemos es ese, y elegimos ese camino y es una forma de militancia también, ¿no? Exactamente, como siempre se habla de el poder que tiene lo que dice una canción, que a veces es mucho más llegador que lo que puede ser un gran discurso, o que nadie va a negar la importancia, ¿no?, de un gran discurso, por supuesto, u otras por supuesto. Cosas, pero la canción suma la sensibilidad, la emoción. En la canción además lo que tiene, la ventaja que tiene, que puede pasar a tener historia, presente y también futuro, porque vos una canción después de muchos años podés analizarla, podés encontrarle algunas cosas que no habías captado en ese momento, tiene eso de permanencia que la hace muy valiosa, ¿no? Sí, exactamente. Julio, vos cantás canciones de otros, pero vos cantás sobre todo canciones que vos has hecho, ¿no? Sí, yo canto canciones que hago, canciones de otros ahora últimamente, agregué un par de canciones nada más porque unas canciones que me habían conmovido, que me habían gustado mucho, dije, bueno, ¿por qué no cantarlas, no? Y claro. Pero en general sí canto mis propias canciones, sí. Sí, ¿qué ha pasado eso? Tenemos la experiencia de compañeros, compañeras que nos han hablado sobre tus canciones, que se sienten que los estás nombrando, aunque no des nombres, ¿no? Pero sienten que estás hablando de ellos, que me parece que eso debe ser, lograrlo no creo que sea tan fácil. Bueno, sí, no sé, eso me da un orgullo muy especial. No es por vanidad, pero me gusta que los compañeros se identifiquen, porque sí, en realidad yo canto para ellos, canto para la gente, y es el destino final de las canciones, ¿no? Sí. Canciones que hablan de la realidad, no hablan de, no sé, de un mundo que vos decís dónde será. Sí, claro, en general, o si solamente puedo hablar de otro mundo de forma irónica, porque realmente nosotros estamos viviendo otras cosas, sí, así claro. Que sí, se trata de eso, ¿no? Se trata de eso, y de lo que puede pasar y lo que debería pasar de alguna manera, y por lo que luchamos todos esos compañeros. Yo me encuentro con los compañeros con la platea, en las distintas, por suerte, las distintas peñas que se han hecho en los barrios, que fue una experiencia maravillosa, sí. Ya la habíamos hecho hace unos años atrás también, y eso es maravilloso, encontrarse con compañeros, compartir un montón de cosas y comer algo y pasarla bien, y además dar un paso, cada vez un paso más adelante para tratar de cambiar la realidad. Eso ayuda y eso está y eso existe y es así. Claro, claro. Es muy interesante, Julio, porque además el tiempo pasa y hubimos muchos que vivimos todo esto que vos decías, ¿no? Hace años, pero hay gente que se ha incorporado más recientemente, no digo ahora, digo de los últimos años, que no conoció lo que era el ambiente de una peña, de un encuentro del tipo que son las peñas. Es verdad, sí, eso es algo maravilloso que bueno, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacerlo, sobre todo los muchachos jóvenes que se han ido arrimando. Yo he conocido un montón de músicos que no conocía, gente valiosísima, y que de repente no tienen tampoco lugares donde cantar. Nosotros lo padecimos eso también, ¿no? Claro. Ya estamos, tenemos la ventaja de tener un lugar que nos brinda la UP, el 26 y todos los compañeros que la integran y todo lo demás, que hacen lugares para cantar, para compartir, pero nosotros hemos sufrido eso, y yo creo que estos gurises también están sufriendo ese tipo de cosas, y sin embargo se han arrimado y han aportado lo suyo, y es lindísimo escucharlos. Sí, es bueno además que vos lo digas, si ellos lo escuchan, ¿no? Porque estamos en tiempos en que no es un camino que se incentive, al contrario. Hoy se incentiva más bien otro tipo de cosas en la cultura, cosas mucho más pasajeras, muy con la mirada por otro lado. Está bueno que lo digas para que esos jóvenes que están emprendiendo recién ese camino se afirmen. Claro, sí, está bueno eso, sí. Sí, claro, lo que han hecho, lo que están haciendo todas las multinacionales y toda la parte empresarial y todo eso con la música, realmente es un asesinato, así directamente. Hay cosas que son inescuchables. Y bueno, y ver que gurises jóvenes continúan con la música, continúan con las melodías, con las armonías, con los textos valiosos, con todo eso, bueno, a uno le da una esperanza, uno que ya está un poco de vuelta, ya estamos veteranos, nos da una esperanza bárbara para el futuro, ¿no? Porque sí. Uno a veces escucha cosas en la red y decir, bueno, nos estamos extinguiendo, ¿qué está pasando? Es una cosa horrible. Exactamente, está muy bueno esto que decís. Por supuesto que la invitación a toda la audiencia para que esté también para escuchar a Julio Fernández este sábado en La Peña es a partir de las 4 de la tarde, para no tener que estar apurados porque se hace muy tarde, da el tiempo para que puedan actuar horario, tranquilos. Está bárbaro, sí, está buenísimo el horario porque es accesible para todos, ¿no? Porque todavía está un poco más lindo, pero todavía hace frío y bueno, está buenísimo el horario. Y sí. Además está muy lindo, la peña anterior que se hizo para la gente que no fue, estaba muy lindo, muy acogedor, sí. Con las mesas arregladas, muy bien arreglado, un lugar sí. Muy precioso, precioso, muy disfrutable, muy disfrutable. Muy así bien. Así que bueno, los invitamos a todos. Julio Fernández, muchas gracias por este tiempo y por tu canto, dale, de siempre. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes y un abrazo grandote. Igualmente. Vamos, y arriba los que luchan, como siempre. Abrazo. Saludos, saludos. Un abrazo, gracias, gracias. La que es tan fría que no podemos soñar, corriendo la vida tras...